¿Te has preguntado alguna vez cómo sería un ordenador tan potente que pudiera resolver problemas complejos en segundos? ¿Algo que llevaría miles de años con un ordenador actual? Pues bien, eso es lo que proponemos en este vídeo, computación cuántica. Ojo, atención, porque vamos a explorar qué es un ordenador cuántico, cómo funciona y por qué algunas de las mayores empresas tecnológicas como Google e IBM están invirtiendo millones en esta tecnología. La computación cuántica representa un avance fundamental en cómo procesamos información. Fíjate, en 2019 Google sorprendió al mundo al anunciar que había alcanzado la llamada supremacía cuántica. Es decir, que su ordenador cuántico había resuelto un problema en pocos segundos, algo que para un ordenador tradicional hubieran sido miles de años. Pero ¿qué es exactamente un ordenador cuántico? ¿Y en qué se diferencia de los ordenadores clásicos que usamos todos los días? ¿Qué es la computación cuántica? Pues bien, para entender este concepto, primero recordemos cómo funcionan los ordenadores clásicos. En un ordenador convencional, la unidad básica de información es el bit, que puede ser un 0 o un 1. Es decir, los ordenadores tradicionales funcionan como un sistema binario donde cada bit tiene un único valor en cada momento. Cuando agrupamos estos bits en secuencias más largas, podemos representar y procesar datos complejos, pero siempre estamos limitados por el hecho de que cada bit solo puede ser 0 o 1. En los ordenadores cuánticos, sin embargo, la unidad básica de información es el qubit o bit cuántico. A diferencia de un bit clásico, un qubit puede estar en una superposición de 0 y 1 al mismo tiempo, gracias a los principios de la mecánica cuántica. Este concepto es clave para entender el poder de la computación cuántica. En palabras de Sundar Pichai, CEO de Google, la computación cuántica no solo es un avance en la potencia de procesamiento, sino un salto hacia una nueva manera de pensar la computación. ¿Qué es un qubit y cómo funciona? Pues bien, el término qubit proviene de la contracción en inglés de quantum bit. A diferencia de los bits, los qubits pueden estar en múltiples estados a la vez. Es como si pudieran ser 0 y 1 simultáneamente, en lo que se conoce como superposición. Esto significa, por ejemplo, que con suficientes qubits, un ordenador cuántico puede procesar enormes cantidades de información en paralelo, lo cual es prácticamente imposible para un ordenador clásico. Imagina un conjunto de 3 bits en un ordenador clásico. Pueden representar 8 combinaciones diferentes. Por ejemplo, 000, 001, 010, etc. Pero solo pueden tener un valor a la vez. Con 3 qubits, un ordenador cuántico podría representar todas estas combinaciones a la vez, multiplicando su capacidad de procesamiento de forma, claro está, exponencial. Este es el fundamento del poder cuántico, la capacidad de procesar información en paralelo gracias a la superposición. Pues bien, llegado a este punto, hablemos de la superposición y entretenimiento. La mecánica cuántica es el conjunto de principios físicos que permiten a los qubits comportarse de esta manera. Además de la superposición, existe otro principio llamado entrelazamiento cuántico. Cuando dos qubits están entrelazados, el estado de uno depende directamente del estado del otro, sin importar la distancia entre ellos. Esto permite realizar cálculos completamente de manera mucho más rápida y eficiente, ya que el cambio de uno de los qubits afecta instantáneamente al otro. Sí, sé que estás pensando, la física detrás de esto puede sonar realmente compleja, pero se puede resumir en que los qubits cuánticos son capaces de realizar muchas tareas a la vez y de una forma increíblemente veloz. Como dijo David Deutsch, uno de los pioneros de la computación cuántica, un ordenador cuántico no hace cálculos de manera más rápida, los hace en muchos mundos a la vez. Aunque los ordenadores cuánticos son increíblemente prometedores, todavía enfrentan muchos desafíos. La mecánica cuántica es extremadamente sensible y los qubits pueden perder su estado de superposición o entrelazamiento por la más mínima interferencia del entorno. Este fenómeno, conocido como de coherencia, es uno de los mayores retos en la construcción de ordenadores cuánticos. En palabras de Gil Kalai, un matemático crítico en esta tecnología, el incremento de la complejidad de los sistemas cuánticos podría hacer que estos ordenadores acaben comportándose como los ordenadores clásicos, limitando su superioridad. Para evitar esto, empresas como Google e IBM están trabajando en técnicas de corrección de errores cuánticos que ayuden a estabilizar los qubits y permitan que los cálculos se realicen con precisión. La meta es lograr que los ordenadores cuánticos sean lo suficientemente estables y fiables para resolver problemas complejos sin interferencias. Llegado a este punto, vamos a por un concepto complicado. ¿Qué es la supremacía cuántica y por qué es importante? La supremacía cuántica es un término que se usa para describir el momento en que un ordenador cuántico es capaz de realizar una tarea que sería imposible o extremadamente lenta para un ordenador clásico. Google logró este hito en 2019 al resolver un problema en 200 segundos que, según sus estimaciones, le habría llevado 10.000 años. Aunque este logro fue impresionante, algunos expertos señalaron que el problema resuelto no tenía una aplicación práctica inmediatamente. Sin embargo, fue una prueba de que los ordenadores cuánticos tienen un potencial único y nos dan una idea de lo que podrían lograr en el futuro. Para empresas como IBM, la supremacía cuántica es solo un paso en un largo camino. IBM ha argumentado que el objetivo final no es solo alcanzar la supremacía, sino construir ordenadores cuánticos útiles que puedan resolver problemas del mundo real, como la simulación de moléculas, para el desarrollo de nuevos medicamentos o la optimización de rutas. La computación cuántica promete revolucionar muchos campos, desde la medicina hasta la economía y la inteligencia artificial. Pues bien, aquí te dejo algunos ejemplos de cómo podría aplicarse en el futuro. Medicina y química. Los ordenadores cuánticos podrían simular moléculas y reacciones químicas con una precisión que hoy es imposible. Esto permitiría descubrir nuevos medicamentos y tratamientos para enfermedades complejas. Ejemplo número 2. Inteligencia artificial y machine learning. La capacidad de procesar grandes volúmenes de datos en paralelo podría mejorar los modelos de IA y permitir avances en áreas como el reconocimiento de voz y el procesamiento de lenguaje natural. Ejemplo número 3. Optimización y logística. Empresas de transporte y logística podrían usar la computación cuántica para optimizar rutas y reducir el consumo de combustible, mejorando así la eficiencia energética. Ciberseguridad. La computación cuántica también plantea desafíos en este campo, ya que podría hacer obsoletos los sistemas de cifrado actuales. Sin embargo, también ofrece la posibilidad de desarrollar nuevas técnicas de seguridad cuántica que sean prácticamente irrompibles. A pesar de que hay grandes avances, estamos aún en las primeras etapas de desarrollo. Como explicó, por ejemplo, Arvind Krishna, CEO de IBM, la computación cuántica no reemplazará la computación clásica. Será una herramienta adicional que resolverá problemas que hoy en día no podemos imaginar. Llegado a ese punto, te pregunto, oye, ¿es el futuro cuántico? En conclusión, los ordenadores cuánticos representan una de las fronteras más emocionantes de la tecnología. Y por lo tanto, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer y numerosos desafíos por superar, su potencial es inmenso. Desde la medicina hasta la inteligencia artificial, la computación cuántica podría cambiar por completo nuestra forma de entender y resolver problemas. Llegado a este punto, gracias por acompañarme en este viaje y en este nuevo mundo de la computación cuántica. Como decimos siempre, si te ha gustado este vídeo, oye, no dudes en seguir navegando en esta plataforma para conocer mucho más sobre la tecnología. ¡Hasta pronto!